Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte y cariñoso abrazo. Mirábamos ayer un poquito acerca de esto de del reino final, la restauración final, que la esperamos con ansia, con esperanza, y quizás qué pruebas nos deparan todavía como seres humanos. Y vemos que el ambiente, el mundo está convulsionado, está yendo en realidad a una crisis, y algunos tratan de ocultarla, pero efectivamente hay una crisis que se avecina. Pero la esperanza de un final feliz, yo creo que nos hace vivir y comunicar a otros esta esperanza. Pero la resurrección es un hecho extraordinariamente feliz, agradable para quienes han perdido familiares y para quienes quizás están pasando por una situación difícil o que se avecina para ellos quizás el desenlace final, pero ese no es el final de todo. Y fíjate lo que dice Job ahí en el capítulo 14, versos 14 y 15. Dice, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Aquí está tratando precisamente el asunto de la muerte. Algo que hay mucha gente que dice, a mí me parece, yo pienso que... Pero en ninguna parte vamos a encontrar la respuesta como la encontramos en las Sagradas Escrituras. Bueno, la respuesta está dada porque tiene una vivencia de lo que fue la vida de Jesús y su resurrección. Nosotros entendemos y lo creemos así porque lo vivimos prácticamente al leer que Cristo murió efectivamente, pero resucitó, y él dice que si él, y Pablo incluso argumenta muy fuertemente, dice, si Cristo no resucitó, entonces van a nuestra esperanza. Claro, ¿qué estamos haciendo? ¿Que estamos predicando mentiras? No estamos predicando mentiras, estamos predicando realidad. Y Job aquí se hace una pregunta que se extiende quizás más allá de los límites de su vida misma. Porque mira que es profundo, y quizás uno podrá hacérsela nuevamente, bueno, y si yo muero, voy a hacer así, ¿volveré a vivir? ¿Será tan cierto? ¿Volveré a vivir, dice Job, todos los días de mi edad? Y aquí viene lo que es la esperanza. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Fíjate que la esperanza que tiene Job es una esperanza maravillosa. Estamos hablando de los capítulos 14, cuando él ya está expresando, estábamos a decir en el centro del torbellino del problema, de la situación que le está afectando, pero él está teniendo esperanza en algo mucho mejor que lo que está viendo a su alrededor. No sé si tú has escuchado o has leído algo acerca del famoso túnel. Hay personas que dicen haber estado muertas y que volvieron a la vida y ellos se encontraron con ese túnel, que al final del túnel había una luz poderosa y que ellos pasaron por el túnel, qué sé yo. El caso es que la Biblia tiene otra explicación acerca de la muerte. Recordemos lo que el Señor le dijo a Adán y Eva, que si comían del fruto, ciertamente morirás. Y Satanás dijo, no morirás. Y hay personas que dicen creerle a Dios, pero resulta que finalmente le creen a Satanás. Porque si una persona muere y puede comunicarse con los vivos, quiere decir que pasó a otro estado, no está muerta. Porque un muerto no se puede comunicar. Si se comunica, ya no está muerto. Entonces le creyó a Satanás. Y recordemos que Satanás puede probar las cosas, entre comillas, porque él mismo se transforma en ángel de luz. Y eso debería decirnos algo. Siempre he pensado, quizás en paréntesis, cuando algunas personas dicen, mi papá me está mirando desde el cielo. Sí. Yo digo, ¿qué sufrimiento debe ser para ese padre si es así? Porque mira lo que está haciendo y lo que le pasa. Imagínate, o sea, una madre. No sería tan cielo, porque dice que en el cielo se goza solamente. Pero una madre que tuvo 10 hijos, la mejor de las madres, se murió, se fue al cielo y ahí está mirando. Y resulta que de los 10 hijos hay 6 con problemas graves. ¿Ah? Y hay unos con problemas de salud, problemas de trabajo, problemas del matrimonio, problemas con los hijos, problemas, problemas, problemas y más problemas. ¿Esa madre podría estar allí gozando de la felicidad eterna? Si está sabiendo de su familia así, Eso sería como un infierno. No poder volver, no poder ayudarnos, no poder venir a solucionarles el problema, a estar claro, con ellos. Esa es la incompatibilidad de lo que es ese relato, que al final es un relato que nace de Satanás mismo y nosotros somos sus seguidores. Tenemos y que viene entender la filosofía griega. Claro, y tenemos que entender que Dios dijo: moriréis y vamos a morir. Por eso que Él aparece como la solución, como siendo la resurrección. Y fíjate en el versículo 15, tomando esta idea nuevamente, mira lo que dice Job ahora en el versículo 15, dice, entonces llamarás. ¿Qué te está diciendo eso? No concuerda con toda la expresión de la Biblia. Yo no me voy a poner a llamar a un muerto. Claro. Sé que no me va a responder. Dice, llamarás y yo te responderé, pero no será como aquella idea que hay de que el espíritu es el que viene y responde. Recordemos, hay personas que tienen su idea particular en lo que significa alma y espíritu. Bueno, ¿y qué es el espíritu? Bueno, el espíritu es algo que está dentro de mí, que sale cuando muero. ¿Y qué es el alma? Bueno, el alma, me parece que el alma es lo mismo. No, en la Biblia no dice eso. El espíritu es la vida misma. Y de hecho, cuando hablamos de espíritu ahí en el libro del Eclesiastés, nos habla de los animales y nosotros tenemos un mismo espíritu. ¿Por qué? Porque es la misma vida. En la vida no hay diferencia. La diferencia la hace el ser racional o irracional. Eso es lo que hace la diferencia en nosotros con los seres inferiores. Entonces, por eso es que nosotros debemos ir a las Sagradas Escrituras, y creo que este libro de Job creo que nos ayuda mucho en eso, en cuanto a lo que significa la muerte y lo que significa la vida misma. Ahora, tomando esta idea que estás mencionando también aquí, uno dice, entonces llamarás. Fíjate que la Biblia esta expresión la traduce de otra manera también, pero es lo mismo, que Dios va a llamar a los muertos para que resuciten. Porque Pablo dice, mira, nosotros los que quedamos vivos no seremos primeros, sino que Dios va a llamar, va a resucitar a las personas, los va a llamar por su nombre. Incluso cuando tú recuerdas la resurrección de Lázaro, Cristo lo llama por su nombre. Exactamente. Y eso es una forma de mostrarnos que Él tiene la capacidad de llamarnos y resucitarnos a una nueva vida. Y esta es la experiencia que está teniendo en un momento de tanta crisis, está teniendo Job. Exactamente. Que tiene la esperanza que un día Dios lo va a llamar. Y la otra expresión que dice, tendrás afecto a la hechura de tus manos. O sea, eso que en algún momento tuviste, que me hiciste, vas a tomarlo nuevamente y me vas a dar lo que tú quieres. Y eso es vida eterna, y esa es la esperanza que trasciende el momento de Job. Incluso su muerte misma va más allá de ese pensamiento y se extiende hacia el horizonte, hacia el momento en que él descanse para tener una vida eterna. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. San Juan 11:25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué nos dice Jesús aquí que nos da esperanza y confianza acerca del fin? Es decir, ¿qué sabemos nosotros que Job no conocía? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.